Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual. La expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a su programa Nostalgia, el programa de boleros que los invita a darle la mano a lo más romántico de los sentimientos, expresados en las voces melodiosas del pasado y presente, que interpretan los boleros que hoy llegan a nuestros oídos y corazones. Gracias por permitirnos ser su compañía. Amigos y amigas, iniciamos el programa con una voz femenina. Escuchemos a Manolita Arreola interpretando Vereda Tropical. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui, noche por noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Es una cantante mexicana, también conocida como La Versátil por la facilidad para cantar géneros diferentes como el bolero y la música ranchera. Es considerada una de las grandes boleristas. Fue en el año de 1940 cuando Manolita se vuelve popular gracias a que graba canciones como Chula de Juan Garrido. Bueno, amigos y amigas, el bolero que escucharemos titula Algo Tonto y lo interpreta César Costa y Eli Guerra. Y acabo por decirte que te amo. llegan a colmar de amor. Mas nunca la encuentro, aunque busque muy adentro de mi corazón. Las cosas yo sigo esperando que te vengas a mí. Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro, nunca sé qué decir. A veces se me ocurren muchas frases, pero temo que te rías de mí. Y acabo por decirte tiernamente y simplemente que te quiero. Segundo hijo del matrimonio Roeles Reurs y nació el 13 de agosto de 1941. Su gusto por la música lo adquirió de su madre, quien era virtuosa en el violín, y quien además ofreció algunos conciertos en el Palacio de las Bellas Artes. Se aficionó por la mecánica debido a su gusto por las motocicletas y los autos. En sus momentos de descanso acostumbraba a cantar acompañándose de su guitarra para complacer a su primera admiradora, que era su tía. El tema que escucharemos en breve es Adiós, cantado por los Tecolines. Tus miradas me ocurren. trío Los Tecolines se fundó en 1952 con Jorge Flores, Sergio Flores y Antonio Velázquez. En una presentación en Durango conocieron a Antonio Velázquez y lo invitaron a formar parte del trío como primera voz. Hicieron un gran número de grabaciones y alcanzaron una enorme popularidad. Bueno, ahora escucharemos la canción Loca Pasión interpretada por Los Jaibos. Cabellos de oro, una tarde entre mis brazos te tenía, y jurando que eras mi único tesoro, confidente al oído te decía: yo quiero sentir el fuego de tu voz. Quiero sentirme dentro de tu pecho, y de ese sueño nunca despertar. Yo quiero libar de tu boca la miel. Crearon en 1949 y lo formaron Carlos Gali, Ventura Rojo y Gilberto Peinado. De las canciones que grabaron, un buen número de ellas tuvieron la enorme gratificación del éxito, como Loca Pasión, Nochecita Callejera, La Número 100, Carta Fatal y Nuestra Cita. Los Jaibos grabaron la otra carta que como subtítulo llevaba el nombre Contestación a la Carta Fatal. Ahora escucharemos al dúo de las hermanas Sonia y Miriam cantando Seguiré mi vida. Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti, ni te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. Por eso me quedo sin ti. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Y mi más grande amor me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Me haces menos y ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré. Los Ángeles Negros, los hermanos de Arraiga e incluso que Lucha Gatica fueron Sonia y Miriam las que dieron a conocer la música chilena en América Latina. Iniciadas a los 10 y 11 años, las hermanas habían cantado en Argentina y Brasil. Con los éxitos como El Universal, Despierta Corazón, La Flor de Canela y Piensa en Mí. Bueno, amigas y amigos, ahora escucharemos la versión de Linda Arce, la canción Creí. Quiero a ti, canté la ilusión de mi anhelo, y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Nació el 28 de agosto de 1932 en la ciudad de Obregón. Empezó a cantar en la cadena Radio Continental a los 8 años, en el programa El Mundo de los Niños, que dirigía Fanny Basalto Jaramillo. En 1959 comenzó a ser la intérprete exclusiva de Agustín Lara, hasta que él se retiró en 1962. Agustín Lara le hizo una canción a Linda llamada Luna, Luna y la Linda. Esta canción no ha sido grabada por nadie más, ya que Lara no lo permitió, porque la había hecho para Linda. Actuó en Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela y en París, en la boite de la famosa Edith Piaf. Dejó de cantar profesionalmente en 1982, cuando se fue a radicar a Estados Unidos y se dedicó a su hogar. Amigos y amigas, ahora escucharemos al bárbaro del ritmo, Benny Moré, interpretando Cómo Fue. ¿Cómo fue la explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Considerado el cantante cubano más importante de todos los tiempos y el más completo, porque además de ser cantante era compositor, director de orquesta y estaba dotado con una voz de tenor. Benny era el ejemplo de maestro en todos los géneros musicales. Destacó principalmente el son montuno, el mambo y el bolero. A los 17 años, Benny se trasladó de Las Lajas, su pueblo natal, a La Habana, donde trabajó vendiendo frutas y verduras. Con el dinero que pudo ahorrar, compró su primera guitarra. Amigos y amigas, el bolero que escucharemos en breve es Candilejas y lo canta David Lama.

pinceladas en abécalo, delata el rostro un grato rubor de tu ansiedad de amor. Consuélame, dame el cariño que brota febril, todo el amor que hay encerrado en ti, para calmar mi alma. Consuélame y consolándome te haré feliz, porque tú siempre serás para mí mi pasional consuelo. Febril, todo el amor que hay encerrado en ti, para calmar mi alma. Consuélame y consolándome te haré feliz, porque tú siempre serás para mí mi pasional consuelo. Consuélame, consuélame. Chito Galindo fue uno de los suramericanos que llegó al acetato con los de Matanzas. Nació en la ciudad de Salta, República del Uruguay, el 17 de julio de 1924. Su nombre de pila era Juan Carlos Especiali. Desde niño mostró una gran afición por el canto y admiraba entre los cantantes líricos a Tito Sichipa. En 1947 se radica en la capital argentina y trabaja como farmacéutico, no sin dejar de buscar su propia oportunidad en el canto. Husmeaba de manera continua los sitios de esparcimiento donde hubiese espectáculos en vivo. En abril de 1948, luego de una selección, entra a cantar con la banda de jazz de Freddy Candurra. Su primer tema fue el bolero En el Recuerdo, autoría de su amigo y posterior pianista acompañante Alejandro Difonso. Ahora escucharemos a Genaro Salinas cantando Mi dicha lejana. Sublime añoranza guarda el alma mía. Alma mía, y trae la tristeza, y trae la tristeza en mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia evoco tantos días felices, muy felices, de dicha infinita, de dicha infinita, que no olvidaré, no olvidaré. Y en mis noches tristes, de nostalgia llena, seguir viviendo en ti pensaré, porque dejaré de añorarte siendo una dueña de mi corazón. Podré sucumbir

mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Andrés Calamaro es un músico y compositor argentino que desde niño mostró una inclinación por la música. Cuando estaba en la primaria compuso su primera canción, la que tituló La chica del paraguas rojo, sin saber que otra banda de rock, Los Gatos, ya había usado ese título. Cuando tenía 17 años juntó al grupo Raíces y grabó por primera vez en un estudio. Desde ese momento Calamaro decidió trabajar en la composición de canciones. Poco después de haber grabado con Raíces, formó su propia banda, la Elmer Band, junto con su amigo el guitarrista Gringy Herrera. La canción que escucharemos en breve se llama Te extraño y la interpreta Silvia Rivera, cantante que aún está en su etapa de promoción. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Extraño como los árboles se extrañan el otoño en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Me estoy muriendo, amor, porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, quieras, no sé, pero te extraño. Silvia Rivera es una una cantante mexicana que interpreta un repertorio muy amplio de géneros musicales de todos los tiempos, principalmente de México. También interpreta música internacional. Canta desde jazz, bossa nova, blues, balada, bolero, ranchero y también cualquier tipo de género de música bailable, como salsa, merengue, cumbia, rock en inglés. Con su perfecto manejo del inglés, interpreta con precisión y la dosis exacta de sentimiento la música en ese idioma. Silvia fue ex vocal de Luis Miguel en su época de crecimiento y fama. Bueno, amigos y amigas, ahora escucharemos el talento de nuestro país en la voz de Patricia González, el bolero Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Patricia González es una afamada cantante guayaquileña que ha recorrido América y Europa sembrando su arte. González es tan famosa por su música como por su carácter temperamental. En una entrevista a Vistazo declaró: "Yo me hago valer. Una vez me dijeron cuánto cobraba por 3 canciones y yo dije, por Dios, no soy un carpintero". La intérprete de La Torre y En un rincón del alma ha compartido discos y aplausos con muchos famosos de América. El bolero que escucharemos ahora también lo interpreta una compatriota. Hila Murillo canta a dúo con Frecia Saavedra, Desesperadamente. Desesperada. verte. Tiene 50 años en el arte musical. Hilda es conocida como la triunfadora de América. Se hizo estrella en el famoso Clan del Cuatro. En la década de los 80 representó al país en la OTI. Fue elegida por la revista Vanidades como la mejor figura artística de los países de habla hispana. Y hoy, 50 años después, mantiene un programa exitoso en Ecuavisa Internacional. Fresia Saavedra, su acompañante en una canción, es una cantante ecuatoriana conocida como la Señora del Pasillo y lleva 68 años en el mundo de la música. Bueno, amigos y amigas, llegó la hora de despedirnos, sin antes de enviarles un caluroso abrazo, lleno de positivismo y con los mejores deseos para la semana que empezaremos. No se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 3 de la mañana, para juntos compartir la variada gama de sentimientos que nos transmiten los boleros. Yo soy Katherine Narváez. Y yo, Andrea Manzano. Los dejamos en compañía del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo y el bolero, De Rodillas Frente a Dios. Que tengan un feliz comienzo de semana. Que te vas, que ya lo has decidido. Espero que en tu adiós te lleves mi dolor junto con mi martirio. Otros te adorarán, quizá compren tu amor con su palabra y solo encontrarán un cuerpo nada más. Ya no tienes alma. Perdón, perdón, perdón. Algún día tú llorando pedirás. Perdón, perdón, perdón. De rodillas frente a Dios suplicarás. Señor, ten compasión. Si te llama en su dolor, no la abandones, Señor, en mi oración. Yo te pido por mi amor que la perdone. Frente a Dios suplicarás, Señor, ten compasión. Si te llama en su dolor, no la abandones, Señor, en mi oración.